Estás escuchando charlas.es. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey! ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad! ¡Es que me habéis pillado escuchando Podcinema! ¿Pod qué? Podcinema, en podcinema.es. Es un podcast de cine. ¡Bueno, es buenísimo! Podcinema, ¿eh? Pues qué bien. Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafo, George. Y ponme un café con leche. Ah, y yo un cappuccino, Clooney. Eso, que sean dos cappuccinos. Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio. Y además, ¡esto es Podcinema! Que sí, Clooney. ¡Hala, vete por ahí! Hola, vuelve macaquinario.com con un diseño totalmente nuevo, lleno de luz y color. Hecho 100% con iWeb. Actualmente optimizada para los principales navegadores, así como iPad, iPhone y dispositivos móviles. Para inaugurar la vuelta de la web, dos entradas dedicadas al apasionante mundo de la impresión 3D. En ellas encontrarás toda la información necesaria para poder descubrir el por qué será, sin duda, una nueva revolución tecnológica. Si te gusta el arte, el diseño, las nuevas tecnologías y tu mente se inquieta, date una vuelta por macaquinarium.com. Este puede ser un buen sitio para ti. Allí nos vemos. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. ¿De festivo o no, o trabajando? O las dos cosas. Un poco de todo, Filip. Estoy de fiesta, esta noche trabajo, así, ya sabes. ¿De noche a noche o de tarde? De noche a noche. La dura vida del mercenario de la sanidad española. Y contento, ¿no?, de poder ser mercenario, ¿no? Contento. Como solo yo puedo estar. Es lo que toca, Filip. Son tiempos chungos en los que se aceptan más trabajos de los que uno aceptaría en situaciones normales, como bien tú sabes. O en los que, bueno, pues cualquier turno, sea el que sea, bienvenido sea. ¿Cómo van esos patios cordobeses? ¿Es el momento ahora o ya ha pasado? No. Tiene que llegar el momento. De hecho, ahora empiezan a florecer. Ajá. A florecer todo. Que es en, como... ¿Cae siempre en las mismas fechas? Porque sí, recuerdo siempre... que fue cuando era San Isidro en Madrid, 15 de mayo, ¿puede ser? Sí. Para principios de mayo empieza todo. Ajá. Ahora tenemos Semana Santa y demás. Hay unos días un poco así, un poco feote en cuanto a clima. Pero bueno, ya se pueden ver. Algunos de esos patios por los que pasamos, nosotros que hemos estado hace poco yendo a un curso y pasamos por la zona vieja de Córdoba, pues ya hemos tenido oportunidad de ver esas rejas y esos patios llenos de geranio y clavel y de todo. Tengo un recuerdo muy, muy bueno de todo eso. Habrá que repetir, la verdad que habrá es que repetir cuando sea, cuando queráis, está invitado. Mi casa es tu casa, Filipe. Perfecto. Bueno, ¿qué me cuentas hoy? ¿Qué tienes una lista de temas ahí preparada? Tengo que darte una noticia, Filip. A ver. Finalmente ha pasado. ¿Qué? ¿El qué? Nos han encontrado en Facebook. ¿Sí? O sea, ¿te puedes creer que nos han creado una página en Facebook? No me jorobes. Esta misma gente que nos graba las conversaciones, pues ha creado una página en Facebook. No me digas. Yo no que tiene no estoy vergüenza. En Facebook ahora, charlas está en Facebook, no me lo puedo creer. Pues ahí están. O sea, poquísima vergüenza. O sea, esto es, vamos, o sea... Aparte, la página, bueno, pues, está sin actualizar, sin hacerle nada. Me tendrás que contar en qué consiste una página en Facebook, porque no lo tengo muy claro. Voy a tener que llamar a mi asesora en Facebook. Ahora busco a Gema por ahí y le diré que me explique, porque yo ando como pez fuera de agua. Vale, pues ya me contarás. Totalmente. Ya te contaré. Pero bueno, en fin, algo haremos algún día. Ya veremos qué hacemos. Vale. ¿Qué te parece si hablamos de Spotify? Bien, bien, bien, bien. Sí, porque ha estado en boca de todos, ¿no? En la última semana. Un poco la comidilla de todo el personal. Sí. Aquí hay que comentar sobre Spotify, bueno, si no, no eres nadie. Antes de entrar en eso, en lo último, ¿no? En esas noticias, ¿tú lo usas mucho, poco? ¿Tienes premium? ¿No tienes premium? Vamos a ver, Felipe. Yo, por ejemplo, yo soy un poco más antiguo. O sea, yo antes que Spotify usaba la FM, pero porque me gustaba, digamos que me gustaba descubrir música nueva, porque yo me daba cuenta que me siguen gustando los mismos grupos que me gustaban cuando tenía 18 años o 15 años. O sea, yo escucho básicamente la misma música, ¿no? Y bueno, pues uno dice, hostia, pues de vez en cuando mola escuchar cosas nuevas, o cuando ves que alguien tuitea alguna canción, algún enlace, alguna cosa, y escucha y dice, hostia, no conozco nada. O en el curro cuando ponen alguna radio y ponen música y digo, no conozco a nadie, ¿no? O sea, no escucho Radio Fórmula, entonces pues estoy totalmente fuera de lo que hay nuevo, ¿no? Y realmente hay cosas muy buenas o cosas interesantes. Entonces yo usaba la FM, decía, bueno, pues a mí me gusta este artista, escucho una canción de él y quiero que me saque artistas como este. Y a partir de ahí, pues yo iba engranando, ¿no? ¿Qué pasó? Y de esa manera descubrías otros artistas, otras canciones. Sí, descubría música nueva. Entonces iba un poco renovando ese fondo de armario musical que tenemos por ahí en iTunes. Y iba teniendo cosas nuevas que escuchar. El tema es que los podcasts, sabes que son una lacra, eso es algo terrible. Y bueno, pues cuando tiene algo así como 200 pendientes de escuchar, pues solo escucho podcast. Entonces escucho poquísima música y no tengo tiempo. Entonces mi Spotify nunca ha sido premium y creo que nunca será premium, pero por eso mismo, ¿no? Porque yo incluso creo que las 10 horas que den ahora gratuita me sobra. A mí me sobra porque escucho poquísima música. Y la poca música que escucho ya la tengo yo en mi biblioteca de iTunes. He escuchado algo. Me sirve para, por ejemplo, pues si alguien pone una lista de canciones y demás, pues yo qué sé, recuerdo el año pasado con Tremé, la serie esta sobre Nueva Orleans, el jazz y demás. Pues recuerdo haber escuchado unas listas fantásticas de música de Tremé y me gustó mucho. Es decir, yo lo utilizo así, pero te digo, lo utilizo muy poquito. Prácticamente el 90% de lo que escucho son podcasts. Y no tengo tiempo, además. Yo sí sé que tú escuchas algo más de música. Sí, bueno, yo tengo tenemos aquí en casa el Premium, pero la situación familiar es distinta, entonces... A lo mejor eso influye, ¿no? Tenemos una cuenta premium que usamos todos, ¿vale? Y aunque tienes una restricción, es decir, no puedes estar en esa cuenta premium desde dos dispositivos a la vez, digamos que sí le sacamos provecho porque Sonia, que es la que lo usa, digamos, más, ella cuando se va por allí, pues lo usa en offline, ¿vale? Y a partir de ahí, pues sí que dos dispositivos lo pueden usar a la vez. Si hay uno offline con unas listas y unas canciones en local, pues otro lo puede usar. Y digamos que sí lo usamos mucho y yo lo uso mucho, lo uso a diario, ¿no? Para mí sí es una solución y para mí es un precio más que aceptable. No sé, luego ya es un poco discutible. Yo no sé a ti qué te parece el precio, pero a mí me parece muy razonable pagar 10 euros al mes y tener prácticamente toda la música que quiero, prácticamente, pero no está todo, pero sí que el catálogo es muy amplio, ¿no? Pero yo creo, Filip, que en España, porque es donde vivimos, hay un sentimiento de propiedad muy, muy arraigado. Es decir, si tú tienes una casa en alquiler, estás tirando el dinero. Si tú tienes un garaje, una plaza de parking en alquiler, estás tirando el dinero. Porque lo que tienes que hacer de verdad es comprártelo. Porque así el día de mañana será tuyo. Entonces, y la música igual, ¿tú crees? Claro, con la música exactamente lo mismo. Hostia, es que, tío, es que son 120 euros al año. Es que son 120 euros al año, esto durante 300 años... te compras tú una discográfica. Claro. O sea, es que es un poco el sentimiento que hay, ¿no? Son 120 euros al año, es un servicio, ya está. O sea, es como el servicio telefónico. Sí, exactamente. Tú pagas y porque esos 120 euros al año te dan una amplitud, digamos, un panorama que no tendrías comprándote discos. No hablemos de piratear, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero a mí sí que me abre muchos horizontes, ¿no? Esta fórmula. Para mí sí que es interesante y lo pagamos sin ningún tipo de problema porque no, nos parece ya imprescindible, ¿vale? Y más si tienes dispositivos en los que lo puedes llevar offline, como yo hago cuando me voy a pasear casi todas las mañanas, pues llevo unas listas offline y para mí es esencial, ya es casi una necesidad, ¿no? El Spotify. Pero no. Mira, es exactamente igual que hay gente que te dice, oye, mira, pero ¿cómo has podido pagar 60 euros por ese software? Pues mira, yo pago 60 euros por este software porque lo uso a diario y porque si quiero que el desarrollador que hace este software siga sacando actualizaciones y mejorando el programa y si o que me dé soporte, pues tendré que pagarle de alguna manera. O sea, de alguna manera este tío tiene que verse recompensado. Después siempre hay, bueno, pues situaciones en las que te sale rana, te sale mal y esa persona pues deja de interesarse por su aplicación y la deja morir y ya está. Y tú tienes que buscarte una alternativa. Pero no sé, es decir, es que hay, la gente, ya te digo, o sea, yo es que si no tengo el disco físico, no. O sea, para mí ahora tener un disco físico es un problema. Yo prefiero pagar claro. Por un servicio. No, no, y yo ese sentimiento a lo mejor lo tenía hace, yo qué sé, no quiero decir 30 años porque voy a parecer muy viejo, pero sí que me gustaba comprarme un disco y tenerlo ahí como... Pero eso ya pasó la historia, quiero decir, no tengo ningún problema en tener la música de esta manera y no tenerla en propiedad, no me supone ningún problema, quiero decir, ni me lo planteo, o sea, el panorama, la diversidad que me da Spotify es tan grande que me compensa totalmente, ¿no? Pues, entonces, si yo, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, bueno, suponiendo que en los distintos servicios por los que he pasado, si yo tuviera la posibilidad de, en alguno de ellos... decir, bueno, yo pago, o aquí pagamos entre los compañeros una cuenta premium de Spotify, de Pandora, de Sirion, de la que sea, Sirius, o sea, del servicio de radio que sea, y nos hacemos una radio a la carta nosotros, y ponemos lo que nos dé la gana, y se hace una lista de reproducción, y aquí escuchamos todo el mundo lo mismo, y así tiramos. Pero ¿por qué va a ser malo eso? Es decir, es que tú puedes pensar... O sea, yo no veo que nadie haga retrospectiva de lo que gasta en teléfono, de lo que gasta en luz o de lo que gasta en agua. No, y mejor no. Imagínate lo que cuesta una línea DSL hoy en día. Si empiezas a pensar, es bestial el gasto al año, ¿no? Y es un gasto que no teníamos hace 20 años. Ya no, o sea, yo te digo, yo ya no hablo de hipocresía en el sentido de no, yo si viene Netflix yo pago, es que son 10 euros al mes, yo no, o sea, estamos hablando de una cosa que es muy a mano, o sea, 5 euros, ¿realmente sí. te parece 5 euros mucho dinero? Es que son 60 euros al año, pero entonces son las mismas cuentas que me hacían a mí cuando yo vivía de alquiler. Claro. Es que estás tirando el dinero. No, bueno, eso, digamos que es un modelo que está ahí y cada uno tiene que ver si le compensa. A mí me compensa y me compensa como cuenta premium, que son 10 euros al mes. Tienes otra que es, no sé cómo la llaman, por 5, que no puedes llevarla en el iPhone, por ejemplo, en un dispositivo móvil, ni tienes listas offline, pero te ofrece sin ninguna limitación y sin publicidad, me parece también una solución muy, muy interesante. O sea, yo como modelo suscribo y renuevo, ¿no? O sea, directamente, sin pensármelo. Porque me amplía los horizontes, quiero decir que me llegan a través de Twitter o por mail, oye, pues escucha esto, o mira lo que he descubierto, o mira esto, y para mí es fantástico, es descubrir cosas nuevas y eso me lo da Spotify, ¿no? Entonces, no me lo planteo. Me gusta. Bien. Sí, ahora, te digo, para la gente a la que le guste verdaderamente la música, sí, o sea, te digo, yo por desgracia no le escucho, pero si yo escuché y yo no tuviera tanto podcast que escuchar, no sé, quizá dentro de una temporada digo, venga, fuera, no escucho nada y solamente voy a escuchar música, solamente voy a divertirme y voy a pasar de aprender cosas, informarme e interesarme por un montón de historias y solamente voy a escuchar música para relajarme y demás. Es un poco lo que hago, que aparte de que, ya te digo, por el planteamiento familiar, digamos, esa cuenta premium tiene mucho sentido aquí en casa, pero aparte de eso es verdad que paso por fases de saturación tecnológica de información, me ocurre con cierta frecuencia, y entonces hay épocas en las que no son muy largas, pero en las que desconecto, ¿no? Es verdad. Y necesito en esos momentos necesito música, ¿no? Y sobre todo cuando me voy a andar, necesito ahí música porque a veces puede resultar aburrido y la música sí que te cambia, digamos, es como el que corre, ¿no? Supongo que con música cambia mucho, ¿no? Entonces, digamos que ese es el planteamiento. Ahora, yo creo que esta gente lo ha hecho muy bien hasta ahora. en la forma en que han difundido su modelo, su servicio, ¿no? O sea, a través de esas cuentas gratis que tenían publicidad, le han dado una difusión bestial a Spotify y en poco tiempo tiene una notoriedad bestial en el mundo entero, yo creo. Ahora, las noticias de las que hablábamos antes son que ahora han reducido drásticamente el uso de esas cuentas gratis. No sé a cuántas horas exactamente. Son 10 horas al mes. 10 horas al mes. Sí. De hecho, creo que había alguna distinción porque tú recordarás que a lo primero Spotify tenías que conseguir invitación. Bueno, no era... la distinción que hacen es que la gente con cuentas más antiguas de 6 meses... tienen 10 horas al mes gratis y punto. Y los que se hayan hecho la cuenta más recientemente tienen acceso a lo que hemos tenido acceso nosotros durante 6 meses. Y a los 6 meses pasan a tener solamente 10 horas. Vale, o sea que van a unificar, digamos. Bueno, quiero decir que tampoco me sorprende eso. No voy a decir si está bien o si está mal, si cada uno lo tiene que valorar. Pero no me sorprende, quiero decir que esta gente... Entiendo que no puedo ofrecer música gratis, aunque sea con publicidad, de por vida. Entiendo, no lo sé, no soy un experto en este negocio, ni tampoco me interesa. Quiero decir, a mí me cuadra la cuenta premium, la pago y no me lo planteo y me ofrece lo que quiero. Ahora, ahora si quieres, hablamos un poco más allá y hablamos de la calidad, que me tiene ciertamente preocupado. Pero la radio sí ofrece música gratis. Con mucha publicidad. Quizá de hecho, demasiada publicidad. Sí. Quizás sea factible, no lo sé. Yo creo que ese cambio de normas en Spotify viene impuesto por las discográficas, porque sabes que están negociando en Estados Unidos. Hace mucho que están intentando entrar allí. Ahí lo tienen vetado desde hace mucho tiempo. O sea, desde que empezaron a intentar entrar ahí. Y creo que es una de las condiciones que les han puesto. Yo claramente creo que es eso. Y que para entrar allí han tenido que restringir el uso gratis de Spotify. Y bueno, yo entiendo que mucha gente pues se queja porque pues tenía una cuenta gratis. Lo entiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que ellos han conseguido un nivel de notoriedad muy importante y que es el momento de quizá de hacerlo. ¿Perderán al usuario? Pues puede ser, pero ganarán también premium, creo. No lo sé, el tiempo lo dirá. El tiempo lo va a decir clarito. O sea, yo creo que no, que se quede eso, no hay duda. La gente que más, o sea, lo que a mí lo que me retrata mucho la gente, que es lo que yo te decía antes de la propiedad y demás, es que, o sea, no pasaron tres minutos de que habían dicho esto, que habían comunicado esto a los de Spotify, y había saltado la noticia, la gente por Twitter protestando, o sea, ¿te gusta la música, tío? Paga por ella, o sea, si es lo normal. Sí. O sea, yo entiendo que es lo normal. O sea, si el tío que vende pan en la esquina de mi calle, están buenas las baguettes que hace, pues si yo, o sea, si me gustan, las compro y pago por ellas. Pues ya está. Si a ti te gusta este servicio, pues págalo. O sea, yo creo que si te da lo que tú pides y el precio es justo, ¿por qué no va a pagar? Bueno, pues. Es decir, paga, simplemente paga, ya está. Lo que no puedes hacer es decir, no, o sea, este tío vendía muy buen pan. No le he comprado nunca porque no, ¿no? Pero después cuando cierre este negocio, pues me lamento. Pues con el tema de la música, en este caso, es decir, si estás comprando, estás pagando algo físico. Pero con la música, lo que no puedes hacer es decir, no, esto es Spotify da un servicio fantástico y estupendo. Y cuando llega la hora de pagar, no, yo no pago. Y si cierra, ay, qué pena. Pero, o sea, si tú no la has apoyado, o sea, a ti te gusta la música, paga por ello, es lo normal. Sí, yo creo que... Pues estamos en esa frontera, ¿no? De que el que le guste mucho la música, mucha diversidad, yo creo que sí está dispuesto a pagar esos 10 euros al mes. Creo que sí. Creo que es razonable desde mi punto de vista. Luego puede haber otros, ¿no? Pero... Quand elle aperçut, voyez-moi les mains dès qu'elle approchait. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées? Ahora, lo que sí me tiene... Bueno, ¿sabes que me compré unos auriculares, por fin? Sí. Algo. Opté por... creo que fue Osimar que me lo recomendó en Twitter, los AJs estos 4. Y la verdad es que muy, muy contento con ellos. En cuanto al diseño, que son muy bonitos. En cuanto a los controles, que son perfectos. Comparados con los de los auriculares originales del iPhone, la verdad es que muy, muy precisos. Muy bien, muy contento. El cable plano para mí es un acierto total. no se enreda, en fin, me gusta. Pero me quedé sorprendido porque lo primero que hice al recibirlos fue escuchar Spotify y me quedé asustadísimo, ¿no? Porque ya había notado yo una diferencia de calidad anteriormente, o sea, con los cascos originales, entre Spotify y la calidad que me da el iPod del iPhone, ¿no? Pero bueno, no era una... Se notaba algo, pero no era una cosa espectacular. Ahora, con estos cascos es... te iba a decir que... No sé si lo voy a aguantar. Para que veas. Realmente se oye una diferencia bestial de calidad entre ambas cosas, ¿no? Entonces... Eso me ha dejado un poco, digamos que ha mermado mucho mi fe en Spotify, ¿no? Porque escucho mucho Spotify a través del iPhone y eso me ha decepcionado mucho, la verdad. Entonces, no sé exactamente el bitrate que lleva. Tú sabes que en Spotify tienes unas opciones para tener, puedes elegir o bien privilegiar, digamos, el ancho de banda o bien la calidad en la música. Yo siempre lo he puesto en calidad óptima. Y tengo que decir que aún así se oye fatal ahora. Que digo yo que ese es el precio por tener unos cascos buenos, ¿no? Con un rango de frecuencias amplio que te descubre todas las cualidades y todas las imperfecciones de la música, ¿no? Entonces, eso me ha dejado un poco tocado, ¿no? No sé si tú lo has notado eso. ¿Has notado alguna diferencia? Yo salto mucho, cambio mucho auriculares, siempre llevo un par de ellos encima. Y los in-ear están solamente para... O sea, los buenos están para la música y los otros están para los podcasts. Uh-huh. Entonces, no necesito unos auriculares fantásticos para escuchar cosas con mala calidad. Normalmente los bitrates que utilizan los podcasters pues son bajitos, o sí. Intentan que sean bajitos. Lo normal está en 64K. Si no, bueno, pues tira la casa por la ventana y te va a 128. Y los que tengan problemas de ancho de banda, pues que se fastidien un poco y no descarguen, ¿no? O sea... Es decir, la calidad normal, siendo 64, es bastante mala. Lo que escucha es muy malo. Uh-huh. A mí me ha pasado, después de mucho tiempo con auriculares malos, pasar a escuchar con unos in-ear música que llevo años escuchando. Uh-huh. Y he descubierto instrumentos que no sabía que estaban sí, ahí. Sí, sí. Pero de la misma manera yo saco como conclusión que si escuchas algo de mala calidad, casi mejor te los escuchas con unos casquitos malillos, porque te va a tapar mucho más las imperfecciones, ¿eh? Yo te digo, para escuchar podcast utilizo los que trae el iPhone por defecto, que van al bolsillo y si se joden, bueno, pues se joderán y ya está. Debo decir que los que tengo ahora son los que tenía con el 3GS, o sea que llevo ya 2 años con ellos y aquí siguen aguantando, o sea que ya creo que un par de años es un tiempo bueno para unos auriculares malos, pero los otros no, los otros están guardaditos en su cajita, va siempre conmigo y cuando voy a escuchar música me lo enfundo y se acabó, o sea, uh-huh. Me los pongo y ya está, y a escuchar música y disfrutar, pero para escuchar podcast no, porque te digo, o sea, no tiene sentido sí. No, o sea, es como, me he comprado una tele 1080 HD, pero veo sí, sí, creo que el ejemplo es acertado, es exactamente eso, sí, exactamente igual, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no tiene sentido igual. Uno tiene que adaptarse a lo que consume, bueno, dicho lo cual, he mitigado un poco esa sensación mala, porque también han caído unos altavoces, bueno, han caído en realidad, un regalo del día de la madre adelantado, ¿no? Unos altavoces Bose de estos, una base dock, no sé si la conoces, sí, para el iPhone, que siempre me ha llamado mucho la atención por la calidad y aprovechando el otro día que estaba por el PC City, que estaba todo al 25% por el cierre, uh-huh. Que la verdad, entre paréntesis, la verdad es que da pena ver cómo esta tienda, que yo odio mucho, la verdad es que he comprado poco en esa tienda por los precios, porque no eran unos precios especialmente atractivos, pero sí que he ido bastante y esa tienda siempre la he visto medio vacía y el otro día había que ver aquello cómo estaba, ¿no? Jamás lo había visto así, ¿no? Y la verdad es que te daba una sensación un poco de buitreo, ¿no? De decir, bueno, sí, estos cierran, claro. Estos se van. Y la verdad es que arrasaron, no quedaba ni un producto de Apple prácticamente. Me fijé, sí quedaban algunos Apple Care, por cierto, y no había para el iPad. Y bueno, ahí encontré esa base dock y la aproveché, ¿no? Y mi fe ahí en Spotify ha renacido un poco porque tengo que decir que y no sé muy bien por qué, porque los tengo por buenos, buena marca y buenos altavoces, ¿no? Los Bossy. De hecho, de las mejores, yo creo. Y ahí, aunque se sigue notando diferencia entre Spotify y el iPod, tengo que decir que el Spotify ahí es muy decente, digamos, en esos Bossy, ¿no? Quizás sea un tema de ecualizador. Pues no lo sé, el Spotify no tiene ecualizador, ¿vale? La aplicación, por lo tanto, ahí no tiene nada. Y los Bossy tampoco tienen ningún ajuste que tú puedas hacer. Tienen, o sea, es pinchar tu iPhone y se acabó. Su sonido para arriba, sonido para abajo y no hay más. Y la verdad es que la calidad es bastante más que aceptable, ¿no? En los Bossy y el Spotify. Entonces ahí también lo escuchamos mucho y bueno, va a mitigar un poco. Pero que, bueno, si no fuera... O sea, conclusión, yo Spotify vamos a seguir con ello sin plantearnos otra cosa porque no nos gusta a todos, ¿no? Pero con esa preocupación un poco por la calidad, ¿no? Que no sé muy bien a qué achacarlo al final. Pero, en fin, supongo que es un tema de pues eso de bitrate y que no tiene la calidad que debería tener, ¿no? No sé exactamente qué bitrate maneja Spotify, te digo, porque en móvil nunca la... O sea, la aplicación de iPhone nunca la he escuchado. Yo, como lo he escuchado, llego los altavoces del iMac en casa y te digo, a veces me ponía alguna lista o cuando alguien compartía alguna lista por Twitter, bueno, pues por comodidad, pues la escucha directamente desde ahí y demás. Pero no he prestado especial atención a la calidad de la música. Tampoco la he puesto a volumen alto, ni con eso, ni con altavoces buenos y demás. Entonces no... En fin, supongo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Sí, lo veremos. De hecho, no sé si te has fijado el movimiento de Groovesark, que hablamos en su día de Groovesark y poner sus ventajas y sus, digamos, sus inconvenientes en cuanto a interfaz y bueno, y el problema que tiene que la aplicación del iPhone no ha pasado, bueno, estuvo unos días pero no pasó el filtro de Apple y tal. Yo creo que la tengo por ahí descargada. Sí, de hecho me la pasaste, yo la probé. Te la pasé y demás. Y la probé porque yo tenía una cuenta también en Groovesark y tal, pero es que han pasado de 3 a 10 dólares al mes. O sea, estos se han subido al carro de Spotify y han dicho, si estos europeos hacen esto, ¿por qué vamos a hacer menos? Y ahora no son los mismos precios, no sé si te has fijado. No, te digo, como escucho poquísima música, entonces es que, o sea, me limito últimamente a alguien, hostia, pues los Foo Fighters han sacado un disco nuevo, los Foo Fighters, me cago en la leche, voy a buscarlo por ahí, y lo escucho, y, o sea, no he ido mucho más allá. Pues eso, pero vamos, yo modelos como Spotify, muchos, estoy deseando que llegue Netflix. Ahora me mandaste ayer un enlace de que Bootleg parece ser que llega a España. ¿Has pedido tu invitación? Hay que pedir invitación para el... Hay que pedirla. Yo estoy en el Bootleg sueco, que muchas veces me mandan correos que ni entiendo, lógicamente. Pero por eso te la mandé, Filip. Por eso te la mandé. Ah, vale, pues no sé que ha llegado el mail y he visto por encima, pero no... ¿Te has apuntado? Sí, me he apuntado. Pero vale. Bueno, yo creo que esto será un poco... no sé, ya lo hablamos. El tema de esto está en el catálogo. Creo que la gente de BlueSense había sacado un servicio parecido o algo así. Sí, bueno, es un videoclub, ni más ni menos, en lo que yo he probado y... El tema está en el catálogo. Sí, está en el catálogo y está en la interfaz, porque lo que yo probé en su día de Bootleg dejaba mucho que desear en cuanto a la interfaz. Bueno, aunque había un cliente para Mac, pero luego hay... Ya no estamos hablando de ordenadores. Hay Apple TVs por ahí, hay... En fin, habrá que ver lo que ofrecen, ¿no? El Netflix es un modelo ya hecho, rehecho, comprobadísimo, y que, entre otras cosas, funciona, si no me equivoco, en el Apple TV nuevo, ¿no? Entonces... En fin. Pero yo creo que retomando y despidiendo el tema, yo creo que esto es un poco como bueno, está el tema de Spotify. Tú estás pagando por un canal, igual que pagarías por Canal Plus, o pagarías por ONO, o pagarías por una plataforma de televisión digital, pues esto es exactamente igual. Yo no pienso en que yo pagaría por los canales para hacerme mi televisión a la carta. O sea, Netflix, digamos, sería como un canal único en el que yo digo, quiero ver esto y lo quiero ver en este orden. Y de esta manera, y quiero seguir esta serie y me suscribo a esta serie o a estos programas y lo voy a ir viendo así. Pues esto, al final de la historia, no es más que lo mismo. Es decir, es hacerte tu programación a la carta. Sea música, sea radio, sea podcast, sea serie, sea lo que sea. Pero de eso se trata, que exista esa oferta. Luego ya cada uno que elija. El Spotify ahí está, lo quieres bien, no lo quieres, pues nada, a otra cosa. Ya verás cómo hay gente a la que le parece mal. Bueno, bueno. Petit malin. Bueno, hablando de servicios de pago, que precisamente los dos pagamos religiosamente todos los años, hasta ahora, porque habrá que verlo. MobileMe, ¿qué me cuentas? ¿Nos lo cambian? ¿No nos lo cambian? ¿Vamos a aguantar? Yo tengo muchas dudas este año ya. Las noticias que salían, bueno, noticias, el mundo del corazón manzanero, ya sabes cómo es. Esto va por según le dé a la gente. No, ahora hay rumores de que va a ser gratis, ¿vale? Por favor. Ya, los rumores de MobileMe yo creo que vuelven cuando no hay otra cosa que contar, ¿no? Entonces sí. Ya dicen, venga, otra vez con MobileMe gratis y temas. Venga, soñemos con que nos van a dar servicios cojonudamente buenos gratis por la cara porque nosotros somos así de... No, o sea... No, yo nunca he creído en MobileMe gratis. No, no sé si me equivocaré o no. Pero hasta no me preocupa porque estoy dispuesto a pagarlo. Siempre lo he dicho y de hecho lo hago, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero es algo mejor que esto. Eso es lo que yo espero, y parece ser que sí, que decían que... Bueno, medio oficialmente sí se sabe que van a renovar MobileMe este año, lo que no se sabe es cuándo. Se habló de que en abril, yo veo que ya estamos a veintitantos de abril y no hay noticias, no hay keynotes anunciadas. Uh-huh. Y bueno, me planteo un poco qué hacer, ¿no? ¿Veremos ese cambio este año o no? Yo creo que yo ya he empezado a guardarme cositas, como sabes, que te mando por ahí. Uh-huh. Algún post que he visto interesante para saber un poco qué es lo que hago. Es decir, ¿me merece la pena complicarme la vida un par de tardes o tres a sincronizar mis datos con otros servicios y demás? Ya veré qué es lo que hago cuando llegue el momento. Pero uh-huh. De momento te digo, yo voy a esperar hasta el final. Cuando uh-huh. llegue la hora de renovar, veo si renuevo o no renuevo. Pero para cuando llegue ese día, yo creo que la semana de antes, ya tendré decidido si lo hago o no. Y tendré buscado una alternativa. Es uh-huh. decir, tampoco pasa nada. Si en un momento dado tienes que renovar, renueva. También tienes que ver qué es lo que usas de ese servicio. Oye, mira, si yo para compartir una galería de fotos con la familia lo puedo hacer con Picasa, que es un servicio que ya pago y tengo, pues... Claro, no, por supuesto. El servicio que me ofrece ahora mismo MobileMe no me interesa. Hombre, nos hemos quejado mucho de MobileMe. Porque yo creo que cada elemento es mejorable. Ahora tiene una baza muy grande para mí, y es que es el conjunto, es la facilidad. Es decir, esa es la cuestión. Aquí lo tienes todo resuelto, ¿no? Frente a eso tienes multitud de opciones hoy en día: push para Gmail, por ejemplo, sincronización de contactos y calendarios. Tienes todo eso por separado y lo puedes hacer, y hay gente que lo hace y funciona bien. Y no sería yo quien me meta con eso, porque me parece estupendo. Pero son, digamos, soluciones que tienes que ir montando cada una por separado, ¿no? El problema de esto está en que siempre llega ese fatídico día en el que tienes que tirar mano de tu copia de seguridad y no lo has hecho. No, uh-huh. no has actualizado esa copia de seguridad, o te falta algo por añadir a esa copia de seguridad. Y hace poco me pasó con Gema. Reinstalé el equipo, me va mal, va lento, no sé qué tal. Bueno, pues mira, es un momento estupendo porque lleva ya, pues yo qué sé, desde que salió el Node Leopard sin tocárselo, y se lo reinstalé todo fresquito y nuevo para que le vaya rápido, y está encantado. Uh-huh. Y me pregunta Manolo, ¿y mi favorito? Y yo, ¿cómo? Y dice, los favoritos de Safari, que no tengo aquí nada de... Ajá. Y dice, ay, ¿por qué no haría yo ese backup? Es decir, MobileMe te da esto. Sí. Te da que lo tienes todo, absolutamente todo, y todo solucionado. O sea, eso es lo realmente bueno. Pero los servicios que te da por separado son mejorables. Uh-huh. Se están quedando algo viejo, algo un poco atrás respecto a otras cosas. Es decir, yo ahora mismo... eDisk, ¿no? Por ejemplo, eDisk. eDisk, yo ahora mismo no uso eDisk para nada. Uh-huh. O sea, creo que, no sé, tardo menos en subir algo a una carpeta de Dropbox y ponerlo en público, si uh-huh. lo quiero compartir con alguien, tardo menos que subirlo a eDisk. Entonces, uh-huh. es que no, directamente no, ya no lo hago. La sincronización que podía hacer en algún momento de bases de datos de programas tipo Things, OnePower y demás, lo hago con Dropbox, es claro. más rápido. Entonces, eso... lo utilizas por el tema de los favoritos y demás, bueno, pues te plantea hacerte quizá algo con Apple Script o con Automator, sí, y decir, uh-huh, pues, me lanzo un backup de mis favoritos todas las semanas, uh-huh, o todos los días, y que se actualice y demás. Te tienes que plantear algo así. Si tú con eso eras capaz de hacerlo funcionar y te sirve, pues se acabó. Uh-huh. Sí. Te solucionas tu problema. Oye, ¿y el Back to My Mac lo has usado alguna vez? ¿El acceso remoto a un disco duro? Nunca. Pink? No, nunca. Nunca. Entonces, hay servicios que no usan nunca. Uh-huh. Y si no lo usas, pues no tiene oportunidad de probar si van bien, van mal, cómo van. Yo nunca he tenido oportunidad. Eso es un tema que lo uso un poco, pero sí me ha llamado la atención, ¿no? El poder acceder a tu disco duro desde fuera de tu red local, o sea, a través de internet. Eso funciona y funciona bien, aunque tiene... Ahora es más fácil de configurar. Antes tenía un problema. Tenías que configurar el router. No todos los routers eran compatibles. Uh-huh. E incluso con el AirPort Extreme no era tan fácil. Y ha habido una actualización, no sé si del sistema, no recuerdo. Creo que fue la última de Mac OS X. Y la verdad es que ahora se configura muy bien y muy fácil y funciona bien. Uh-huh. Y es algo que yo tengo allí y que me gusta... poder disfrutar, aunque supone tener otro equipo desde el que acceder, ¿no? Un portátil, por ejemplo. Entonces, a raíz de esto, porque estoy un poco probando las soluciones alternativas, ¿no? Al Mobile en caso de que lo que ofrezcan no me guste o no me parezca bien o no ofrezcan nada, ¿no? Que también cabe la posibilidad. Y es una de las funciones que me ha quedado por probar, porque, bueno, el tema de sincronización de contactos, de calendarios, ahí está con Gmail, se puede hacer más o menos bien, no sé, más o menos práctico, pero se puede hacer, ¿no? Lo que tú decías, incluso para unos favoritos, el eDisk, ahí está Dropbox para sustituirlo, en fin. eDisk, al fin y al cabo, son 20 gigas, ¿no? Creo, sí, 20 gigas. Sí, 20 gigas. Ahora en Dropbox yo tengo 12, ¿no? En fin, sin pagar, en fin. Pero bueno, probé... De momento. Bueno, pues probé un servicio que te ofrece eso, por probar, más que nada, me gusta trastear con esas cosas, un servicio que te permite acceder a un disco duro, viene en tu disco duro de tu Mac directamente, o viene a un disco pinchado por USB, o un disco que tengas pinchado a tu router, ¿no? A través de internet. Pues hay probé un servicio que funciona bastante bien, la verdad, se llama MyDisk, no sé si has llegado a probarlo alguna vez. No he llegado a probarlo. Es tan sencillo como una página donde vas, te conectas, o sea, te vas a la página, te bajas en ese momento, en cada uso, te bajas una aplicación que va a dar acceso a tu disco, el que tú digas, a través de internet, ¿no? Entonces ahí le indicas la ruta del disco, puede ser un disco, ya te digo, el interno o uno externo, y ya esté conectado por USB o al router. Yo lo he probado con uno que conecto al router y funciona bien. Y luego, oye, puedes poner una clave. Y es tan sencillo como que esa aplicación te da un link, ¿vale? Uh-huh. Y con ese link, pues se lo das a alguien o para tu uso personal. Y desde fuera de tu casa, a través de internet, abres un navegador, le pegas ese link y te da acceso al contenido de tu disco, y la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Al igual que lo hace el Back to My Mac, ni más ni menos, ¿no? Ajá. Entonces, y es gratis. No sé si tiene ese MyDisk, me parece que hay una versión premium que no sé ni decirte lo que te ofrece, pero vamos. Y funciona muy bien, la verdad. O sea, tú entras, ves el contenido, te lo descargas, copias ahí cosas. Muy bien. Hombre, para el que quiera tener acceso a unos datos a través de internet, me parece una buena solución. No es tampoco, o sea, quiero decir, no hemos descubierto tampoco aquí nada, porque lo hemos hablado muchas veces, aquí el problema de las conexiones que tenemos es el upload, que es muy lento. No sé cuánto tienes tú ahora mismo, desde que te mudaste, ¿cuánto tienes de conexión? 1600K de subida, igual terribles, y, sí. Y ya está. Entonces, por ese sistema, quería probarlo, aunque evidentemente la lógica me decía que era así, ¿no? Quería hacer una prueba. Es decir, dar acceso a mi disco duro a través de internet y probar a que alguien se descargase algo de mi disco, ¿no? Especialmente cosas pesadas para probar, ¿no? Para compartir. No estoy hablando de piratear, sino la típica el típico vídeo de de la comunión del niño, ya me entiendes, ¿no? Entonces, sí, no, pero tan sencillo como una galería de fotos, o tan sencillo como voy a pasarte este audio que he interceptado y lo mismo montamos un podcast, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, pues puse un disco donde tengo pelis y ahí he hecho pruebas a ver cómo se descargaban. Y como era lógico, y como he comprobado, el que descarga, por mucha velocidad que tenga, pongamos que tenga los famosos 50 megas que tienen algunos, pues nunca podrá bajarse el contenido de mi disco a esa velocidad. Porque yo, porque esa conexión depende de mi velocidad de subida, lógicamente. Y mi velocidad de subida es muy pobre, son 600 y pico también. Y por lo tanto, la velocidad máxima a la que esa persona a la que se conecta a mi disco podrá descargar, pues será esa velocidad de subida mía, como es lógico pensar y como es así. Philip, tropezamos siempre con la misma piedra. ¿Te acuerdas cuando en tiempos pretéritos utilizábamos un programa que se llamaba Mojo? Sí, sí, sí. Para sí, compartir sí. Nuestra librería de iTunes. Sí, sí, sí. Era igual. ¿Por qué dejamos de usarlo? Porque era, claro, exactamente lo mismo. Era insufrible. Sí, en un momento dado decía, mira, pues yo, Javi me dejó un par de discos de Queen y tuve la oportunidad de escucharlo y verlo con sus tags y sus carátulas y sus letras y verlo todo perfectamente bien. Pero más allá de eso es imposible. Y eso que estábamos hablando de música, imagínate con una película, pues ya te digo, de 700 megas como poco. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos en los que montamos una comunidad, igual que nosotros? Pues sí. Mucha gente lo hizo y tenía una carpeta en la que compartías cosas y demás. Sí. Pero bueno, hasta para eso Dropbox es mejor, porque como tiene ese indexado tan bueno, si tienes la grandísima suerte de que lo que estás subiendo esté arriba, no lo vas a tener ni que subir, va a estar instantáneamente. Mientras que con ese servicio, con el MyDisk ese, sí, funciona muy bien. Para cosas de, pongamos, compartir cosas de trabajo, estamos hablando de documentos de texto, perfecto. O sea, con esa velocidad de 600 y pico, pues perfecto, te lo vas a bajar en un momentito y no pasa nada. Pero no, nada de multimedia, ¿no? Imposible. Es que es el problema. En la era de la multimedia, en la que ya estamos pasando a otro nivel, digamos, nuestras conexiones nos siguen permitiendo mandarnos un TXT, sí. Un triste TXT. Sí. Eso es lo que tenemos. Yo qué sé, si yo quiero compartir contigo, oye, Philip, he visto esta película, me ha gustado muchísimo, te la paso. Pues no sé, mira, no sé si has visto, en estos días han puesto en televisión, el domingo creo que fue, pusieron el documental este de Copias Maldito. Que no sé si has oído algo, has leído algo por Twitter, no. Y demás. Bueno, pues nada, básicamente se habla un poco de los derechos de autor, se montan una serie de entrevistas que se hacen a las distintas partes que han ido a entrevistar ellos. Y los pasos que dan ellos para montar este vídeo, y o sea, este documental, y poder distribuirlo con una licencia Creative Commons y demás, ¿no? Bueno, pues si tengo un músico que está en GAE, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué autorizaciones tengo que pedir o no? ¿Qué derechos necesito que me den las personas que participan en este documental? Explícame un poco todo este proceso. Yo te lo recomendaría. Te lo recomendaría. Entonces, pues por ejemplo, yo descargo este documental y te lo quiero pasar a ti. No puedo. O sea, si, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque si el documental pesa 300 megas o 400 megas, no puedo mandar 400 megas. Tengo que dejar mi ordenador toda la noche encendido, subiéndote estos 400 megas. O si usas el sistema que te digo yo del MyDisk ese, viene a ser lo mismo. Es decir, el que lo manda, por así decirlo, no le va a costar trabajo, porque lo va a poner en su disco duro local y esto es un segundo, literalmente. Pero que se lo baje, lo va a bajar a esa paupérrima velocidad de 640 y tardará efectivamente esas 4 horas. Y ya no digamos que se lo quieren bajar dos personas a la vez. Efectivamente, porque entonces ya se parte el ancho de banda. Tú lo que estás haciendo es que tú tienes no es como en Dropbox, que tú subes las cosas a un servidor y tú tienes un reflejo en tu disco duro en local. Eres tú el que directamente sirve. Entonces, eso con Mojo no ha pasado. Entonces, para vídeo es que no tiene sentido. Y esto, por ejemplo, si es una cosa que tú puedes descargar libremente. Yo te paso la URL y te digo, Philip, descárgate este vídeo. Mucho y mejor. Tarda 5 minutos, 10 claro. minutos en descargarlo. O si me apuras, en este caso Dropbox, es muy probable que alguien lo haya subido ya y que por lo tanto a ti no te cueste nada subirlo. Y ya está indexado y está indexado. Y ya está. Y esté arriba y... Volvemos siempre a lo de al Dropbox, ¿no? Siempre. Sí, sí. Pues te digo, yo recuerdo eso. ¿Te acuerdas la comunidad esta? Pues que llegaba un momento en que prácticamente todos teníamos cuentas premium por las que puedes descargar rápido todo lo que necesites. Y era mucho más sencillo compartir los enlaces. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque es que, o sea, las velocidades que tenemos nosotros, o sea, lo que nos venden. O sea, tú te adaptas a las herramientas que tienes. Si las herramientas que tengo me permiten descargar, pues tendré que descargar. Sí, sí, sí. No me dan otra alternativa. En fin, veremos si encontramos sustitución para MobileMe, veremos si lo modifican. Hombre, yo en el fondo lo que deseo es seguir con ello, seguir pagando. O sea, lo que deseo es un e-disc en condiciones que se medio parezca Dropbox y pero no sé si las modificaciones irán por ahí o simplemente están centradas en poner todo tu música online, cosa que a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? No me quita el sueño, no sé. Hombre, yo te digo lo mismo. Si ellos hicieran un servicio así, o sea, vamos a no ser cándidos, y porque mucha gente se lleva grandes desilusiones porque después se dan cuenta que cuando sacan servicios buenos, ellos no los pueden utilizar. Uh-huh. Netflix, hostia, un servicio en el que tú te haces una lista de los vídeos y según van saliendo, se van poniendo allí y los ves, hostia, qué bueno. Sí, pero hay que pagar 10 euros. Claro, claro, no, claro. Hostia, pero hay que pagar, no, yo lo quiero pirata, yo no quiero pagar un duro. Pues si iTunes, o sea, si Apple ofrece este servicio, supongamos, entrando en el terreno de la hipótesis, ellos te ofrecen un servicio de música en la nube y lo vas a poder escuchar a través de cualquier dispositivo, sin límite de dispositivos o con los límites que hay ahora, 5 dispositivos sobre mesa o portátiles y después dispositivos con iOS, todos los que quieras, no hay límite ahora mismo, de iPod, de iPhones y demás. Evidentemente vas a poder escuchar la música que le has comprado a ellos. Sí. Si lo único que tienes son las 3 canciones que han puesto gratuitas de la semana, eso es lo que tú vas a poder escuchar en la nube. Sí. Porque es lo que has comprado. Mm. Que quizá tengamos que dar una vuelta más de tuerca y al final los precios de esa música vayan un poco más a la baja y tú compres más música. Eso es una posible vía. Otra posible vía es competir directamente con Spotify y decir, bien, tú vas a pagar por este servicio de música online, tú vas... tienes acceso a un número limitado de música, o tienes acceso ilimitado a toda la librería que hay aquí, pero pagando a sí, que quizá vaya por ahí también. Es decir, sí. La cosa va a ir por ahí. La gente piensa que, yo te digo, o sea, lo que va a leer al día siguiente de que anuncien, si esto lo anunciaran, pues lo que iba a leer a los 10 minutos en Twitter es: vaya mierda de servicio, no puedo subir mis 4 discos piratas de los Foo Fighters allá arriba y escucharlos cuando yo quiera desde cualquier sitio. No. Las cosas no funcionan así. No, seguro que no. Y puede que algún servicio lo hagan gratuito, como han hecho el Find My iPhone, que ahora es gratuito, pero no me cabe ni la menor duda que las funcionalidades premium serán de pago, vamos, no me cabe ni la menor duda. Felipe, esto es como ir a un bar y si te pone la tapa gratis, decir, no, yo lo que quiero gratis también es la cerveza. Y el jamón. Así no se va. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles Jeunion, sa causette passait sur les terres du père Kazan. Il courra bien de voleur de bec, le vieux prit son fusil. Et le liquida froidement. Háblame de seguridad, Philippe. Háblame de seguridad. Háblame de Dropbox. ¿Qué has leído por ahí? ¿Dropbox? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Dropbox? Si no hablamos nunca de Dropbox nosotros. ¿No has escuchado? Hay un podcast por ahí que se llama iDropbox Podcast. Hablan todas las semanas sobre él. Son buenísimos esos tíos. Bueno, sí, algo has leído, ¿no? De la seguridad en Dropbox. Yo leí algo. Yo sé que tú también has leído algo y sé que la seguridad es una cosa que nos preocupa. Yo sé que tu nivel de paranoia en cuanto a seguridad, en cuanto a copias de seguridad, es grande, pero no sé en términos de encriptado a qué niveles estamos. Hombre, la noticia que saltó, no sé si es la misma a la que tú te refieres, que era muy fácil... teniendo acceso al ordenador de otro, imagínate que tú, yo qué sé, en el trabajo, tu compañero lleva todos los días un MacBook al trabajo, pues tú, con unos pasos sencillos y una llave, un pincho USB, rápidamente le copias de su MacBook un par de archivos de estos plist, te los llevas a tu casa y ya desde ahí ya tienes acceso para siempre a su cuenta de Dropbox, ¿no? Lo has visto, ¿no? Sí, sí. Básicamente sería algo así. Algo parecido. Es decir, que esos archivos contienen la clave para acceder y a partir de ahí, sin conocer la clave, al copiar los archivos, los vuelcas en tu ordenador, va a actuar como si fuese la cuenta de él, y ahí digamos que es un agujero, hombre, grande y pequeño, quiero decir, grande, evidentemente... Grande, Philip. El problema sería, por ponerlo en palabras simples, tú, por ejemplo, cuando estaba un día en Twitter, de esos días que tú, cuando te acuerdas cuando entraba a Twitter, pues sí. Imagínate que te llega un mensaje de fulanito te invita a que te unas a su mafia, y te dice, sí. Ya le han pirateado a este la sí, cuenta. Sí, sí. Entonces es tan sencillo como que tú te vayas a tus preferencias de Twitter, cambias tu password, desautorizas las aplicaciones, uh-huh. Que tú digas, estos tíos se han puesto a mandar spam a través de mi cuenta, los desautorizo, cambio la cuenta y se acabó, y soluciona uh-huh. El problema. Eso con Twitter lo puede hacer. Con Dropbox no lo hace. No, claro. Porque aunque tú cambies la cuenta, tienes que mirar qué equipos tienes autorizado o no, uh-huh. Y aún así no sé si podrían seguir teniendo acceso a tu archivo. No, cuando decía grande, pues grande es evidentemente un agujero de seguridad, y decía pequeño porque requiere un acceso físico a tu ordenador, que quizá no sea tan sencillo, o quizás sí sea sencillo, porque resulta que tienes un portátil y te vas por ahí y es fácil que cualquier persona acceda a él, ¿no? En mi caso concreto no es tan fácil, pero hay muchos casos, ¿no? También es un caso, o sea, un agujero pequeño porque tú la información que tengas en esa cuenta la tengas en cristal. Sí. Hombre, entonces... lo primero que hay que tener y tener claro es que eso está en internet. Y por lo tanto, oye, casos peores habido, ¿no? De datos bancarios y por lo tanto yo tengo que decir que hay datos sensibles que no los pongo allí, ¿vale? Directamente, eso es una opción. Dropbox te lo vende muy bien con un cifrado, que no sé qué, pero claro, Dropbox depende de una clave, y una clave, pues, oye, se averigua a veces, yo qué sé. Por lo tanto, lo primero, sentido común, ¿no? O sea, hay cosas que yo creo que no hay que poner allí, ¿vale? Y segundo, se puede cifrar. O sea, tú puedes, aparte del cifrado que se supone que ofrece el sistema, hay multitud de soluciones para cifrarlas. Si quieres, repasamos un poco. Yo no sé cómo lo haces. Hombre, yo tengo que decir que no tengo información muy sensible... En cuanto a... No la tengo, datos bancarios o cosas de esas, no la tengo en Dropbox, ¿no? Pero tengo datos de trabajo que no me haría gracia, primero porque muchas veces tengo que firmar confidencialidad y entonces me podría acarrear problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quiero decir, tienes que cifrar toda esa información, por si acaso. Hombre, entonces, en el caso de... Un servicio que utilizamos mucho, utiliza Dropbox con OnePower. Tú pones la clave de OnePower allí y te diría, no, yo no la pondría nunca porque... Bueno, sí, no la pondría nunca porque la tienes subida en la nube. Uh-huh. Más allá del cifrado que te ofrezca Dropbox, bien, más allá del cifrado que me ofrezca Dropbox, eso es una base de datos encriptada con una clave larga. Sí. Y eso difícilmente... Digamos que digamos que es un nivel más... Primero tienes tienes tu clave de Dropbox, luego tienes el cifrado de Dropbox y luego tienes otra vez el algoritmo de OnePassword, ¿no? Digamos. Entonces, que son varios niveles de seguridad ya. Eso es un nivel. Después, con el resto de cosas que tú tengas arriba que no estén dentro de esa base de datos cifrada de OnePassword, bueno, pues tengo DMG. Uh-huh. Puedes tener carpetas comprimidas con clave, uh-huh. y eso ya va a limitar mucho. Claro. Después, realmente, ¿piensas que hay toda una corporación mafiosa de hackers que va a intentar petarte tu archivo comprimido .zip para ver qué tiene dentro? Vamos a ver. Es un poco depende un poco de los datos que tengas, ¿vale? Y de, bueno, el ejemplo concreto de OnePassword, ya hemos dicho, hay varios niveles de seguridad y luego ya es un poco personal. ¿No duermes teniendo el OnePassword ahí? Pues no lo pongas. Y sí, haces una sincronización en local y se acabó. Lo primero es eso. Si lo que va a tener arriba en OnePassword, pues yo qué sé, o sea, en Dropbox son los 4 PDFs que te has descargado y que los quieres tener accesibles de todos los equipos, a mí que me pillen mi copia de, yo qué sé, del periódico que me he leído esta mañana, que lo he puesto ahí, pues ya ves lo que me puedo preocupar. Pero sin apuros, hasta tu presupuesto personal, quiero decir, depende de la privacidad que quiera poner uno. A mí no me haría gracia encontrar mi presupuesto personal en otro sitio, pero quiero decir que no me va la vida en ello tampoco. Sin embargo, hay otros datos que para mí son vitales y no directamente, si eso me va a quitar el sueño, no los pongo allí, se acabó. Y prescindo de esto y hago una sincronización en local y se acabó el problema. Bueno, luego si quieres que tu nivel de paranoia crezca un poco, solo tienes que escuchar el podcast del Arca de la Alianza de Dani con Davo y ahí ya entonces ya te desencadena. No lo he hecho, pero sí. Bueno, pues te cuento dos o tres fórmulas que yo uso en Dropbox, ¿no? Hay una forma sencilla. Tú sabes que hay formas de encriptar carpetas en macOS X a través de la utilidad de discos. Supongo que lo has hecho. No sé si lo has hecho alguna vez. No recuerdo haberlo hecho. Vamos, yo he encriptado carpetas, o sea, comprimiéndolas, poniéndolas en la clave y... En el mismo sistema, o sea, sin usar nada más. Utilidad de discos, crear nueva imagen, ¿vale? Tú le asignas un tamaño a la imagen que vas a crear. 100 sí megas, he 50, 40, lo que tú quieras. Le pones un nombre y... Hay una opción que es de encriptado. Lo puedes encriptar a 126 o a 128. 128 o 256, perdón. Encriptas esto. Por lo tanto, te va a imponer una clave. Te tienes que poner una clave que, si quieres, no recuerdas en el llavero para más seguridad. Y te crea un DMG. Y ese DMG, cada vez que lo quieres montar, pues tienes que meter la clave en tu propio ordenador. Es así, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una fórmula. Y ese DMG, una vez que está creado y que le has metido cosas dentro, lo puedes arrastrar a Dropbox. Y es perfecto, porque nadie lo va a poder ver. Es muy difícil que accedan a eso. Primero porque cuando abras tu Dropbox a través de tu ordenador, es un DMG, tienes un Mac, por lo tanto lo podrás montar, ¿vale? Pero en Dropbox ese DMG aparece como un archivo que es un archivo, como si fuera otro cualquiera. Que aparte de estar cifrado, de estar encriptado, pues no va a ser legible por muchas personas, por el que acceda desde un PC, por ejemplo, o por el que acceda desde otro dispositivo. Por lo tanto, si tienes datos ya más sensibles, esa es una manera de hacerlo, ¿vale? Uh-huh. ¿Inconveniente? Pues claro, a ese DMG podrás acceder desde macOS X, es decir, desde un Mac cualquiera, sabiendo la clave de ese DMG, pero desde tus dispositivos iOS, que yo sepa, no hay manera de hacerlo. No. Porque no hay ninguna aplicación que te permita abrir o montar un DMG. Tienes que tener la precaución de ese DMG no lo abra en más de un equipo simultáneamente, porque te daría problemas de corrupción. Uh-huh. Entonces, si tienes muchos archivos dentro de ese DMG, basta que aunque se corrompa uno para que se te vayan al traste todo. Efectivamente. Entonces, tendrías que crear muchos DMG para... Por lo tanto, es un poco decir, bueno, esta información es sensible, tiene que ir encriptada. Y no necesito tener acceso a ella desde el iPhone o desde otro dispositivo, pero sí desde mi portátil Mac, pues vale, pues es una solución, un DMG encriptado, perfecto. Otra solución, la verdad es que hay muchas soluciones. Yo qué sé, si tienes archivos varios de texto o de Word, pues yo qué sé, un mínimo de seguridad. Si son un poco sensibles esos datos, pues un zip con clave, que yo ya sé que no es muy no es lo más seguro que hay en este mundo, pero bueno, es un nivel más, ¿no? Es no dejar el dato así a la vista de ¿Cuántas cosas te has descargado y venían protegidas por un power a lo mejor de 3 dígitos y no ha sido capaz de abrir? Sí, sí. O sea, pero que sea, en teoría se puede, pero, en fin, o hay soluciones, pero no al alcance de cualquiera, digamos, ¿no? Y no rápidamente. Otra solución, que es en mi caso, yo tengo, digamos, algunos archivos de Word que tengo que tener a mano porque me los piden, porque hay que modificarlos sobre la marcha o porque no estoy en casa y me dicen, oye, este archivo, entonces yo busco y lo mando. Pues muy fácil, en Word le puedes poner una clave a cada archivo. Pues lo que subas, si son datos sensibles, lo que subas a Dropbox, meteres una clave a cada archivo, aunque sea la misma en todos. Y si necesitas mandarlo a un cliente o no sé qué, le mandas esto y le dices, bueno, por cierto, la clave es esta, para que lo puedas abrir. Vale, O sea, ¿qué soluciones hay? No hay nada perfecto o una solución única que digas, bueno, todo está encriptado con mi clave maestra y desde cualquier dispositivo, incluso desde mi iPhone, voy a poder abrirlo. Pero sí que hay soluciones, digamos, para poner más niveles de seguridad en Dropbox y es muy aconsejable. Hombre, sí, sí. Si estamos hablando de un PDF, efectivamente, donde te viene, yo qué sé, un libro de recetas, pues evidentemente no hay ningún problema, ¿no? Pero es que, bueno, unas cosas veces... de trabajo, una lista de, yo qué sé, un pages o un numbers donde, yo qué sé, una cosa comprometedora, pues cífrala, métele una clave, cipéalo con una clave, haz un DMG, hay muchas soluciones. O incluso, no sé si tú usabas alguna aplicación que te permitía comprimir y encriptar al mismo tiempo. Yo he utilizado un programa que... ahora se llama Archiver, y antes no recuerdo cómo se llamaba. Yo recuerdo que le cambiaron el nombre y demás, incluso la compañía desapareció, también cambió de nombre, y yo lo que he hecho, por ejemplo, con algunos proyectos que tiene por ahí de GarageBand y demás, pues lo que he hecho ha sido comprimirlos en formato 7-zip, uh-huh. y ya está. Si quieres comprimirlos con contraseña, lo puedes comprimir con contraseña, los tienes cifrados también, uh-huh. y los tienes protegidos. Pero yo te digo, el problema de esto es que muchas veces creemos que, o sea, la información sensible, realmente sensible, no somos cuidadosos con ella y nos empeñamos en la lista de la compra a tenerla encriptada en Dropbox. O sea, uh-huh. hay cosas que hacemos un poco que no tienen sentido. Después, por ejemplo, pues no sé, te empeñas en decir, no, yo no subo mis datos a Dropbox porque son inseguros, pero mis passwords que tengo son sencillísimas, no utilizo OnePassword o otro programa que me permita generar contraseñas chungas y demás, y a través de ingeniería social cualquiera podría acceder a mi contraseña. Es decir, en el trabajo, yo qué sé, yo recuerdo cuando estaba trabajando en un hospital, el jefe de servicio, le petamos la contraseña de su equipo en cuestión de 5 minutos. Uh-huh. Sabiendo la fecha de nacimiento de su hija. Y claro, que se llamaban, claro. Hay cosas básicas. Que hubo que hacer 3 combinaciones del sí. nombre de una primero, el nombre de la otra y una fecha de nacimiento. O sea, uh-huh. es que me refiero, son cositas de 3 minutos y quizá con una hoja de papel te vas apuntando qué es lo que ha hecho y se acabó. Si encima esto lo haces con software, pues calcula cómo puede ir de rápido. Entonces, somos inseguros en ese sentido. De no protegemos lo que verdaderamente tenemos que proteger. Dejamos mucha información, muchos rastros, muchas trazas de nosotros en redes sociales y por ahí es por donde nos pueden venir problemas. Es decir, somos poco cautelosos en ese sentido. Y después, bueno, pues dejamos que la paranoia vaya libre y decimos que eso, hostia, pues Dropbox es inseguro. Bueno, Dropbox inseguro, cuidado. Dropbox inseguro si acceden físicamente a tu equipo. Sí. O sea, sí, a mí claro. Lo que me preocupa si acceden físicamente a mi equipo es que se lo lleven. Porque uh-huh. para que accedan a mi equipo que está ahora mismo en mi casa, pues a mí lo que me preocupa es que se lo lleven todo. Sí, sí, claro, claro. Claro. Entonces, me preocupa menos que accedan a una base de datos con contraseña. O sea, bueno, o sea, estamos hablando de niveles realmente sofisticados. Y esta gente, bueno, pues yo espero que Dropbox sea capaz de solucionar este problema puntual y ofrecer alternativa o haya, no sé, haya algo por ahí que nos dé alguna opción. Hablando de esto, ¿qué más seguridad tienes tú? ¿Qué medio de seguridad adicional tienes implantado en tu equipo? En general, la verdad que yo soy un paranoico de esas cosas. Por ejemplo, te cuento así, sobre la marcha, cosas que me acuerde. Yo tengo varios navegadores en mi Mac. El que uso el 99% de las veces es Safari. Supongo que como tú, ¿no? Intuyo. Sí, sí. Vale. Pues, casi en exclusiva. Es casi en exclusiva. Alguna cosa que tengo o no tengo más remedio que hacer a través de Windows, pues por Parallels, no hay más remedio que usar el Explorer y tal. Uh-huh. Alguna web concreta, pues desde Firefox, que lo tengo también. Pero luego hay un montón de navegadores por ahí y la verdad es que cambio. Últimamente uso mucho el Opera. Uh-huh. Y una medida sencilla, si tú quieres que no deja rastro porque te conectas a una página que, por ejemplo, tienes que meter datos bancarios y no quieres que recuerde nada. O lo mismo una cuenta de una red social donde no quieres que se recuerden tus datos. Pues usa un navegador que es el que no uses, por ejemplo, de costumbre. Y haz que en cada inicio o cada vez que abres o sales del navegador se borra todos los datos, todos los cookies, todo el historial y no dejas nada. Eso lo puede hacer con Safari, ¿eh? Eso lo puedes hacer con Safari, por supuesto. Tiene la navegación segura y demás. Efectivamente, lo puedes hacer con Safari. Hombre, usar otro que es el que no aparece en ningún sitio, pues quizá estás escondiendo un poco más los datos, ¿no? Estás usando un navegador que no está a la vista y que, por lo tanto, pues es más difícil todavía que lo arranquen y que rebusquen en él, ¿no? Sí, los datos. Sí, sí. Bueno, pues es una de las medidas. Por supuesto, yo tengo mi... fíjate, si yo trabajo en casa, por lo tanto, pero tengo mi Mac con clave, por supuesto, pero no solamente para entrar, sino que cuando salta el protector de pantalla, para volver a entrar, tengo una clave. Otra cosa sencilla y básica, que no sé si es paranoia o... porque no estoy en una oficina, que bueno, pero bueno, lo tengo así, ¿no? No sé, es paranoia, si... Philip. O, por ejemplo, en mi iPhone, por supuesto, no concibo, y mira que me joroba a veces, ¿no? Pero no concibo usar mi iPhone sin la clave y que me la pida cada vez que sale de reposo, por así decirlo, ¿no? No sé si tú lo tienes así, o el iPad igual. Lo tengo así, tal cual. Lo tienes, o sea, así, ¿no? Quien tiene que saber la contraseña del iPad o del iPhone la sabe, y si alguien llega y dice, ¡ay, qué bonito! Pero el eso es especialmente importante en un iPhone, ¿no? Porque en un iPhone lo puedes perder, te lo pueden robar, y a partir de ahí empiezan los problemas. Ahí sí que no es paranoia, sino que es una medida de seguridad básica elemental, ¿no? Que hay que llevar. ¿Qué más? Pues lo mismo que te decía antes, algunas carpetas sensibles... O que tengan datos que no quieras que se vean, pues un DMG encriptado, como he contado antes, se hace muy fácilmente en tu Mac y sí, sí, eso es sencillo. Es muy sencillo de hacer. Yo estoy utilizando eso mismo. Tengo otra cosa que, si te soy sincero, lo hice hace tiempo y ya no recuerdo cómo lo he hecho. Ajá. Pero cuando arranco el equipo, evidentemente inicio sesión, tengo que poner mi contraseña. Pero creo que hay una opción de llavero de sistema o algo así que me pide otra contraseña para tener acceso a mi llavero de sistema. Es decir, en caso de que alguien pudiera iniciar mi equipo, no puede acceder a mi contraseña, a mi llavero. Entonces no podría... Entiendo. Pues sí, la verdad es que al final la seguridad es... Entiendo yo que son varios niveles. Es decir, es complicar, es poner trabas... Y se puede hacer, y con un poco de lógica, sentido común, se puede hacer, ¿no? Poner varios niveles de... Hay algunos datos o algunas, yo que sé, alguna red social que en la que entro mucho, me sé la clave de memoria, que es un poco complicada, y donde no recuerdo nunca, ni siquiera en un llavero, recuerdo esa... Pero, Philip, dicen que una contraseña que puede recordar es una contraseña insegura. Bueno, eso habría que hacer unas pruebas. Yo tengo algunas un poco complicadas y las recuerdo, pero... Yo también, ¿eh? Tengo alguna por ahí. También he leído algo que, siguiendo, te digo, me he dejado llevar por completo. Hablaban de el hecho de encadenar frase... de encadenar varias palabras, o sea, ya bastaba aunque fueran tres palabras de cuatro o cinco letras cada una, ya complicaba muchísimo el tema de reventar esa contraseña. Es decir, basta que aunque fueran palabras de diccionario, que fueran palabras reales, eso ya complicaba un poco el tema. Entonces, muchas veces, bueno, pues la historia de esto está en que no, o sea, evidentemente poner la misma contraseña para todo es muy inseguro, porque si te la pillan, te han pillado por completo en todo, entonces es poner distintas puertas. Es como si solamente tienes una puerta en tu casa y ya está, y cuando una vez que han abierto esa puerta ya han entrado. Bueno, pues si tú cada puerta que tienes tiene su llave, pues va a ser, digamos que les va a costar más trabajo. Claro, claro, por supuesto. No se pone en compromiso toda la seguridad. Bueno, pues hablaban de eso. Si es una única palabra, aunque sea más larga o más corta y tuviera más o menos dígitos y estos dígitos fueran complicados, pues podrías tardar más o menos tiempo en reventarla. Siempre hablando de, bueno, el artículo que leí hablaba de que se permitiera hacer un login de 100 intentos por segundo. Y en base a estos 100 intentos por segundo, que a lo mejor, pues no sé si es lo que permite Google o algún servicio así, hacían el cálculo del tiempo que tardarían en reventarte la contraseña. Bueno, pues ya poniendo dos palabras cortas ya la cosa se complicaba, pero poniendo tres palabras cortas seguidas, una detrás de otra, o separadas con guión o con algún símbolo, la cosa era, hablamos ya de términos de 30-40 mil años. Pero es un poco la idea esa de varios niveles de seguridad, es lo mismo. Es decir, si tienes una cuenta de Dropbox que tiene su clave de acceso, que tiene su cifrado, si tú la añades encima un DMG cifrado dentro del cual viene un doc que a su vez tiene una password, pues no es imposible, nada es imposible, pero es nada imposible, evidentemente siempre te lo pueden petar, ¿no? Claro. O sea, siempre puede haber alguien con la dedicación y demás, pero yo creo que quien vaya a reventarte una contraseña o vaya por ti, va por ti porque sabe lo que hay. Es decir, efectivamente, sí. Quien haga esto, digamos, por ética un poco, nada. Por decir, bueno, pues esto yo lo hago porque puedo, ¿no? Y para demostrar que esto se puede hacer y demás, esa gente quizá no vaya a ser la que te vaya a joder. No. Mi cuenta de Dropbox iba a decepcionar a más de uno, me temo. Sí, no, pero prefiero, o sea, ¿qué interés tiene que yo sepa? Ah, mira, sí, pues aquí tiene su número de la cuenta bancaria o el de la tarjeta de crédito. Vale, muy bien, sí. Si yo tuviera que reventar algo de esto, pues igual me iba al Banco España. Sí. O algún sitio así donde yo supiera que iba a poder conseguir algo más que lo que un particular, a nivel particular, pueda tener. No sé, te digo, hablo un poco así de a lo loco, ¿no? Después, bueno, pues, ¿yo qué es lo que he hecho? Te digo, dejándome llevar por la paranoia de estas cosas que escucho, utilizando un programita, que básicamente lo que me hace es gestionar los DMG. Ajá. Pues lo que hice fue montar. O sea, el problema, por ejemplo, es que accedan físicamente a mi equipo y accedan a todos mis documentos. Habrá cosas que me harán más o menos gracia que me las vean o me las lean. Y, por ejemplo, pues no sé, el tema de fotografía. Eso no está protegido de ninguna manera. Tan sencillo como que le den ahí foto y ¡pum! Se carga tu librería de fotografía y ahí está. Esas fotos no las tienes en cristal ni las tienes protegidas de ninguna manera. En caso de que se lleven tu equipo, bueno, pues ¿cómo las proteges? ¿Cómo haces? ¿De qué manera limita el acceso a esa foto? Ajá. ¿Y si cómo? Por ejemplo, supón que se llevan, tienes tu disco con las copias de seguridad de tu equipo y se llevan tu disco, sí, seguro, sí. Las copias, y dices, hostia, ahora ya me han reventado. Sí. Porque pinchando eso con un disco FireWire, sí, o instalando eso en un equipo nuevo, recuperan mi copia de seguridad y acceden a todo lo que tengo ahí, porque eso no está cifrado. Entonces empieza a tener problemillas. Sí, hombre, pero ahí también hay que mantener un poco la cabeza fría y quiero decir, entran unos cacos en tu casa, se llevan tu iMac, por supuesto, y quizás se lleven el disco duro que está al lado, pinchado, por llevárselo. Pero vienen a tu casa a robar datos y por lo tanto sabrán muy bien qué hacer con ese disco duro, o simplemente vienen a robar material y por lo tanto... Quiero decir que tampoco hay que volverse loco, o sea, no... Sí, sí, sí. Que yo sepa, no trabajas en la CIA y no tienes unos datos en tu disco duro. Bueno, si trabajas, que tú no me lo dirías tampoco, ¿no? Que tú no te lo puedo decir. Esto es como el chiste, Philip. No, pues yo lo que te digo, no sé si me he complicado mucho, ¿no? Al final resulta que la cosa no es tan incómoda ni tan rara, pero... Bueno, pero ¿cómo lo haces exactamente eso, lo de las fotos? Siguiendo lo que tú me dijiste, a base de cositas que tú me dijiste, no uso Fileball porque me resulta incómodo. Ajá. Y porque en caso de que o sea, si tengo que recuperar alguna parte de los datos, tengo que recuperar todo Fileball, con lo cual si tengo una copia de 250 gigas, pues mucho, bueno, tiempo, sí. Échate a dormir. ¿Qué es lo que hago? Tengo mi usuario dentro, o sea, no mi usuario, o sea, las carpetas que estarían dentro de mi usuario están dentro de un DMG. Protegido, vale. Con una se ha protegido con una contraseña y yo no lo monto. O sea, puedes decidir montarlo por defecto y decir, bueno, pues yo quiero que esto se monte por defecto y ¡boom! Y esté ahí. Evidentemente, cuando yo lanzo mi equipo, pongo mi par de contraseñas y entro dentro, yo no necesito poner ninguna contraseña más. Pero en caso de tener esa copia de seguridad por ahí perdida de alguna manera, alguien accedería a mi usuario, pero toda la información que está en mi usuario estaría en DMG. En DMG, vale, entiendo. Muy bien. Pues, o sea, es simplemente otra manera de poder hacerlo, ¿no? El problema también de estos sistemas así es que si requiere varios pasos y requiere que tú recuerdes esos varios pasos, en algún momento los vas a olvidar. Sobre todo, si es una cosa cómoda y sencilla, a la larga lo va a olvidar. Sí, y si es algo que no haces todos los días, claro. Y como sea algo que olvide, al final pues te puede darle un problema. Entonces te digo, yo estoy probando a hacerlo así y no sé. De momento funciona, va todo bien. Hice lo que me dijiste de decirle que al inicio de sesión que... que montar los volúmenes que yo le decía por defecto, y eso está solucionado. Entonces, de momento va bien. La verdad es que cada uno tiene que valorar. Es verdad que un equipo portátil Y según donde te muevas, digamos, pues hay que tener más seguridad, ¿no? Un equipo te lo pueden robar en la terraza de un bar o en fin, es más fácil, ¿no? Entonces hay que tener... Yo no tengo portátil ahora, y si, pero si lo tuviera sí que me volvería un poco más... estaría más preocupado todavía por la seguridad, ¿no? Está más expuesto un portátil, lógicamente, ¿no? Entonces, medidas así de... Hay muchas herramientas a nuestro alcance y hay que usarlas, ¿no? Y no hay nada como pasar por alguna situación de estas como para darte cuenta de los peligros, ¿no? El que, yo qué sé, al que le hayan robado su iPad alguna vez o su portátil, sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Y bueno, hay medidas que se pueden poner, ¿no? El ordenador no lo volverá a saber, pero los datos son importantes. Y es importante, poder recuperarlos. Sí, sí, poder recuperarlos. Y en última instancia, si no los puedes recuperar, que nadie pueda acceder a ellos, ¿no? Es un poco también, yo qué sé, llevas tu ordenador a reparar, si te es posible, porque no siempre es posible. Uh-huh. Pero si te es posible, bórralo todo, llévalo a arreglar, hazte una copia de seguridad, por supuesto, y a lo restaurar cuando te lo devuelven. Es la mejor manera de que no pase absolutamente nada, ¿no? Es otra medida de seguridad básica y que a lo mejor se te olvida, ¿no? Pero importante. O mandas tu iPhone al servicio técnico, pues bórralo antes, evidentemente, ¿no? Cosa fea, Felipe, pero espero que no tengamos que pasar por estos tragos, pero que nos pille preparados. Sí, sí, sí. Toda la música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en echarlas.es o mandarnos tus mensajes a echarlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.